Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Ay, ay, ay, ay. Rosita Serrano es quien dice que se alegran los corazones. Muchas gracias, Rosita Serrano, por venir a cantar en la apertura de este programa que hemos dado en llamar Mis hijos están con el padre. Rosita Serrano, una cantante chilena que triunfó en la Alemania nazi. Por eso me gustó ponerla en la cortina, porque me encanta contar historias que siento que son divertidas, que siento que llaman la atención, que siento que yo las sé, porque vi un documental en el cine Gaumont una vez. Y de Bob Marley también vi un documental una vez, pero no me acuerdo mucho, lo tengo que volver a ver, así que después les cuento. Bueno, llega el frío a la ciudad de Buenos Aires y yo quiero decir que el frío tiene algo bueno, en mi opinión, es que esta cuestión de que se usa poca ropa, ¿no? Yo creo que con dos remeras uno puede sobrevivir toda una temporada de invierno, incluso dos o tres, ¿por qué no? Porque no hace falta lavarlo, digamos, uno, el clásico olfateo de la ropa antes de ponerse en el cuerpo le da siempre positivo. No, no tiene olor, nadie se va a dar cuenta. Tampoco uno llega a mostrar las remeras en invierno, ¿no? Como que tenés un bus, una campera, una... Entonces, puedes usar esa remera agujereada que había huido hacia el fondo del cajón de las remeras. Mis hijos están con el padre, un programa clasificado como de desinterés cultural por la Organización de las Naciones Unidas. Te contamos que estamos saliendo en un montón de radios. Muchas gracias. Si vos tenés una radio, transmitinos también, así sentimos que somos más importantes. En este momento estamos en el estudio Víctor Basterra, en Radio La Retaguardia. No solo una radio, sino que sitio de noticias también, donde podés enterarte de un montón de cosas que por ahí otros medios no te van a contar. Radio Aijuna de Bernal también nos está transmitiendo. Un gran saludo a toda la gente de Zona Sur. Aijuna.fm es su página de internet. Si nos estás escuchando en Radio Aijuna, te cuento que es domingo ya, porque domingo a las 23 horas estamos allí. 94.7 en Zona Sur. También AM690 de Mataderos, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, es el eslogan. Así que también AM690, allí estamos habitando. Y como si esto fuera poco, cruzamos una frontera, mostramos todos nuestros pasaportes, todo nuestro equipaje para que vean que no llevamos nada ilegal, o que si llevamos algo ilegal lo tenemos bien escondido. Y de esta manera, cruzando estos límites que crea el ser humano, llegamos a la nación vecina de Uruguay. Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. Así también estamos. 88.9 megahertz. Cosas que no me animo a tirar. Viromes que no andan. Comida que ya está en estado de putrefacción. Digo, no, está fea, ni tengo ganas de agarrarla, que quede ahí en la heladera, que siga pudriéndose. Y otra cosa que no me animo a tirar, monedas a la fuente. Nunca me pasó estar en una fuente y decir, voy a tirar una moneda.

pero es una matrícula que no es tan cara, es tan cara como en relación a... Y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Tiene mucha tarea en la tarde, mucha tarea, eso sí. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos, ¿eh? Que se repita. La masa, la pulsadora, la traigo yo. Mis hijos están con el padre. En este momento se comunica por teléfono. Buenas noches, Juan Pablo. ¿Estás allí del otro lado? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio, compás. No, por favor, contamos a la audiencia que estamos comunicados con Juan Pablo Lepore, director de una película sobre la mega minería llamada Olvídalos y volverán por más. ¿Es así? ¿Está bien la presentación? Exactamente, es un documental que fue estrenado el año pasado, en septiembre, y en el cine Gaumont, y bueno, viene recorriendo espacios inca del país. Estuvimos en San Juan hace poquito, y bueno, muy muy contentos por poder mover este proyecto que llevamos haciéndolo 7 años. 7 años, sí, la otra vez contabas esta duración. ¿Qué recorrido, ¿no? 7 años, supongo que el equipo habrá aprendido cosas, habrá cambiado el objetivo que pensaron en un principio. ¿Cómo fue el desarrollo de tanto tiempo dedicándose a investigar, a documentar? Sí, la verdad que, bueno, hacer documentales en este sentido de la práctica, digamos, diaria de estar filmando y como una dinámica de recolectar, digamos, material para después armar los montajes y poder hacer los diferentes largometrajes, y bueno, empezando con los cortos, ¿no? Nosotros tenemos un blog, Documental Semillas, venimos hace como 8 años subiendo, digamos, distintos cortos que tienen que ver con temáticas, digamos, socioambientales y bueno, alternativas al capitalismo, ¿no? Y en ese sentido aparece, bueno, muy fuerte el tema de ¿cómo es? De las luchas contra la mega minería, contra el agronegocio, digamos, que son las prácticas del extractivismo, y en ese sentido también las alternativas que aparecen para los pueblos como salida a esta encerrona, digamos, este laberinto tóxico que plantea el sistema, ¿no? Claro. En cuanto a alternativas, bueno, es interesante el caso de Esquel, por ejemplo. Esquel, sí. Consiguió decirle que no a una minera que ya incluso tenía todo firmado, que ya estaba ahí con ganas de destruir la montaña. Bueno, necesitamos mucho más, digamos, casos como Esquel, ¿no? Que fue un éxito rotundo, fue un movimiento de masas victorioso, como dice Rodríguez Pardo en el documental. La gente en las calles movilizada pidiendo, exigiendo una consulta popular, y fue la que marcó, abrió la cancha, digamos, para todo lo que fueron las demás con referéndum y consultas populares que llegaron a, bueno, leyes provinciales como la de Chubut y como la de 7 leyes en todo el país que prohíben la mega minería, ¿no? 7 leyes, ¿cuáles son estas leyes? Digamos, ¿son distintas 7 provincias que prohibieron la mega minería? Exactamente, tenés, bueno, Mendoza es una de las últimas con la ley 7722, en Chubut tenés la 5001, tenés Córdoba, bueno, son provincias que donde hay mucho lobby minero, y ahora con este, un poco yendo a la actualidad, digamos, este acuerdo federal minero que se está por firmar el 13, y el 13, o sea, en este próximo, ¿no? El martes 13, sí. Justamente, como planteando una película de terror, digamos, para los pueblos que tienen que estar soportando, bueno, la contaminación, el desastre medioambiental, cultural, social, económico, bueno, que realmente es por esto que las como las comunidades se organizan en asambleas y exigen que estos proyectos no avancen, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que se va a firmar este martes 13? ¿Entre quiénes se firma? Mirá, se reunieron hace muy poquito con el ministro de Energía y Minería, Aranguren. Se reunieron los principales gobernadores de las provincias mineras. Se reunieron con Uñaca a la cabeza, ¿no? El gobernador San Juan, para, de alguna manera, sellar un pacto de lo que se llama este acuerdo federal minero, que va a dar, por ejemplo, las regalías que se hagan hasta el 3% sobre la facturación de lo que es la extracción, y esto, bueno, de alguna manera genera un techo, digamos, ¿no? Donde en otros países, por ejemplo, hay, en el caso de que sea legal esta actividad, digamos, hay hasta un 40% que el Estado se queda de estas empresas que vienen a hacer negocios, ¿no? El 3% es un chiste, digamos, y también tomando en cuenta la contaminación que dejan, que eso es impagable, ¿no? Sí, no hay precio, ¿no? La salud no se negocia, ¿no? En ese sentido, es algo que que tiene que quedar muy claro, y que la gente tiene, es por eso que sale a la calle a defender lo que, digamos, esto que es su dignidad y el respeto a la vida. Claro, claro, claro. Similares, por ejemplo, la industria del petróleo también deja unas regalías del 40-50%, porque bueno, es eso, es como el oro que se están llevando, entonces es lógico que dejen un impuesto medianamente aceptable. En el resto de América Latina, por ejemplo, ¿conocés cómo se maneja el tema de la minería? ¿Si es similar a lo que está pasando en Argentina en estas últimas décadas? Sí, mira, el tema de la contaminación es transversal. Pasa en todo el continente y te diría en todo el mundo, digamos. Hay un libro muy interesante que se llama Negro Canadá, que describe los impactos de la mega minería en África, ¿no? Y bueno, cómo Barrick Gold en esos países, digamos, financia golpe de Estado. Esto también lo dice Enrique Vial en nuestro documental, que es el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Y también pudimos entrevistar a William Sacher, que es el coautor, digamos, de este libro, que es reconocido mundialmente, y también ellos son reconocidos porque tuvieron un pleito directo, digamos, por difamación contra la Barrick Gold, digamos, ¿no? En ese sentido, la palabra pesa muchísimo y bueno, se describen las atrocidades. Como financiar ejércitos, los niños soldados, ¿no? O sea, las matanzas que se generan para poder tener controlado un territorio donde hay, como en el caso también de Argentina, de San Juan, miles de millones de dólares, donde las empresas tienen ahí sus colmillos, digamos, dispuestos a saquear. Y en el caso de Argentina, en San Juan, no hace falta llegar a ese grado, digamos, de violencia, se resuelven las cosas con un lobby muy fuerte y con una pequeña, digamos, un pequeño derrame hacia los municipios que generan estos contratos, digamos, cortoplacistas, para que la gente se quede conforme y, bueno, se puedan comprar algunas cosas, digamos, para quedar, digamos, para que todo avance el día a día y bueno, estos tipos en 20 años saquean todo, y esto es realmente pasa en todo por lo menos lo que tratamos en el documental, en todo el continente. En Perú es terrible, digamos, la cantidad de muertos que ha dejado, no solamente por contaminación, de niños, ¿no? Que son los más afectados porque la sensibilidad de la piel y cómo absorben, digamos, el agua es mucho más, digamos, terrible para su cuerpo, todos estos metales pesados. Tomamos en cuenta que en San Juan no se puede tomar el agua, digamos. Estuve en Hachal hace muy poquito y la gente se baña con miedo, digamos, porque realmente es una situación que lamentablemente, no te digo que es porque uno nunca se puede acostumbrar a eso, pero tienen que vivir con eso, tienen que padecer esa situación. Claro. Y esto es un poco también lo que mostramos digamos, en el documental que cómo todo este modelo de enclave minero genera este tipo de situaciones que son violencia, son violentas, y bueno, y hay que decir las cosas con la claridad que es necesario, digamos, poder de alguna manera exponerlas con bueno, una investigación de 7 años, análisis, digamos, de, como te digo, Enrique Viale, que es un abogado de prestigiosísimo, como William Sacher, que es el coautor de este libro, que ha recorrido todo el mundo. ¿Cuál es el título del libro que mencionabas? Negro Canadá. Negro Canadá, bien. Sí, lo pueden encontrar, está subido y subtitulado al español y está, digamos, en internet, digamos, abierto a todos. Bien, yo una vez escuchaba en un informe sobre la megaminería que el 80% del oro que se extrae hoy por hoy va a acumulación de riqueza, digamos, ni siquiera va a producir una tecnología que le salve la vida a alguien o no sé, una tecnología necesaria para acabar con algún problema de la humanidad. ¿Vos tenés información sobre esto? ¿A dónde va este oro, este mineral que se extrae hoy por hoy? Seguro, mirá, los números varían, puede ser que no sea el 80, sea el 77, o sea, los porcentajes pueden variar año a año, pero, digamos, el mayor porcentaje del oro que se extrae en el mundo, digamos, va a parar a las bóvedas de los bancos. Está confirmado esto, digamos. Eso es así porque, digamos, es por donde va el caudal, digamos, de oro, de concentración de oro, y en ese sentido, por eso planteamos el tema de la injusticia, digamos, que esto genera al enterarnos de esta situación. O sea, no hay un 3%, que también los números pueden variar, será un 5%, digamos, que va destinado a la industria, pero y hay otro porcentaje, un 18-16%, que se destina a joyería. Que también es acumulación de riqueza. Claro, en líneas generales, fíjate para dónde va a parar todo el oro. Si, digamos, por eso te digo, los números varían, pero en términos generales los porcentajes son esos. Digamos, bien. Siguen existiendo los lingotes de oro en las bóvedas de los bancos como en las películas. Exactamente. Y fíjate que para que esos bancos se sigan llenando de oro y para que todo este sistema pueda tener un equilibrio, digamos, que el oro siga teniendo el peso que tiene en la escala del sistema monetario mundial, siguen pasando estas atrocidades y seguimos viviendo como en la época de la conquista de América, digamos, ¿no? Saqueados, envenenados en este caso, una muerte lenta, una muerte silenciosa, y que tiene que ver con un sistema de una mentalidad colonial que sigue avasallando los pueblos y generando todas estas desgracias. Imagínate hasta dónde llega todo esto, que el ministro Bullrich y Aranguren se sentaron para discutir cambiar la currícula de los manuales de primaria y secundaria, que tratan la minería como una actividad contaminante, cuando, o sea, al mismo tiempo se dan cuenta que eso están promoviendo como política de Estado, entonces hay un conflicto, ¿no?, de intereses entre lo que es la educación, entre promover un conocimiento, legitimar lo que es una actividad y lo que en realidad sucede, digamos, ¿no? O sea, es terrible al nivel que está, bueno, digamos, a nosotros no nos extraña porque el neoliberalismo lo conocemos y sabemos que lo hemos padecido. Las dictaduras militares del Plan Cóndor se impusieron para poder desarrollar este modelo y bueno, o sea, es como que si no aprendemos, digamos, como pueblo de estas experiencias y no podemos de alguna manera salir, digamos, con un proyecto que realmente podamos hacer crecer entre el pueblo, entre nosotros, los vecinos, y es un poco lo que está pasando en las asambleas, ¿no? O sea, se organizan para poder enfrentar a estas multinacionales y al mismo tiempo también proponen salidas a todo este enclave, ¿no? Por ejemplo, un turismo, arqueológico, en el caso de San Juan, en las montañas, bien, una agricultura sustentable, en el caso de la cebolla de Hachal, digamos, hay emprendimientos que, contradicen o refutan lo que es el enclave minero y la necesidad de una minería como la única salida para este tipo de territorios. Claro, que es el argumento que se escucha también. Bueno, ¿qué haría San Juan si no fuera por la mega minería, no? Exactamente. También teniendo en cuenta que son provincias que, alguien las despojó de sus saberes, de su cultura, de sus tradiciones productivas, en sus distintas facetas, eso también fue construido de alguna manera. ¿Por qué el documental se llama Olvídalos y volverán por más? Mirá, es interesante la pregunta porque tiene que ver con la esencia de lo que me llevó a darle sentido a toda la película, ¿no? Ajá. O sea, porque la minería, el documental trata sobre la mega minería y también sobre el neoliberalismo, ¿no? Y escuchando Hermética, que es una de las bandas, que más me gustan, por todo lo que tiene que ver con la historia de un sentimiento, nacional en el buen sentido, ¿no? De decir las cosas que pasan y de hablar sin caretas y decir, sí, los pibes de la esquina que se juntan a decir y a contarse las cosas, ¿no? Soy de la esquina, ¿no? Como temas como olvídalo y volverá por más, que habla de eso, ¿no? De la memoria y de lo que pasa si uno no aprende de los errores del pasado, ¿no? En ese sentido, es un tema que me cautivó y en este sentido dije, estoy haciendo una película sobre esto y quise poder empezar, el documental haciendo una especie de sinopsis audiovisual con imágenes y poder poner el tema que habla de eso, ¿no? De víctimas del vaciamiento, que es el disco que tiene ese tema, salió en el 1994, y en esa época era pleno menemismo, claro, saqueo y vaciamiento del país, lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y cuando se sanciona el código minero, que aún rige lo que tiene que ver con la minería en Argentina, ¿no? Por ejemplo, prohibiéndose el propio Estado explotar la minería, todo ese paquete de leyes terrible que nunca fue modificado, es el menemismo. Y claro, son hechas a medida para las empresas, y por eso decimos que son políticas neoliberales que son transversales a todos los gobiernos y que, en un sistema capitalista es inexorable, que este tipo de desarrollo sean modificados, ¿no? O sea, se necesita este tipo de actividad para que el sistema siga funcionando, como el agronegocio, como ahora el fracking, ¿no? Son modalidades del extractivismo salvaje que necesitamos, en principio, ser conscientes de que todo esto pasa y para poder accionar, que es un poco lo que generan las asambleas como vanguardia de lucha, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo podemos ver la película Olvídalos y volverán por más? Bueno, justamente es muy propicia, esta entrevista también, porque justo el 13, el martes 13, vamos a lanzar, a nuestro canal, vamos a subir al canal el documental completo. Buenísimo. ¿No? Así que va a estar disponible para todos, así como también los otros documentales que hemos estrenado, los fuimos subiendo a nuestro canal y ahí pueden ver todo nuestro trabajo que venimos haciendo hace 8 años, así que hay un evento Facebook, hay la página del colectivo documental Semillas, y que ya estamos trabajando en el próximo largometraje para octubre de este año sobre el tema de la reforma agraria y poder seguir, ¿no?, con estos documentales, que ya es el cuarto que vamos a estrenar, y los que quieran entrar al blog documentalsemillas.blogspot, y si no en YouTube buscan colectivo documental Semillas y ahí desde el 13 pueden ver el documental completo. Buenísimo. Bueno, habrá que esperar un par de días nomás mientras prepara cada uno su home theater en su casa para ver el documental a pleno. A pleno, che. Y sí, de alguna manera es un poco como tratar de combatir, ¿no?, todo esta avanzada neoliberal de la mega minería con esta, justo cuando se firma el acuerdo federal minero. Y bueno, es como este mensaje de que necesitamos debatir estos modelos, necesitamos reunirnos y por lo menos podernos en de acuerdo, ¿no?, en concientizarnos de que estas cosas pasan y bueno, y después obviamente juntarnos siempre en las marchas, las manifestaciones que se hagan, para poder en las clases exigir digamos que este tipo de acuerdos y que estas modalidades, este ecocidio, no se siga perpetuando. El acuerdo se firma el 13 y después hay una ley que se lleva, digamos, al Congreso, y ahí tiene que cumplir una serie de de requisitos y de tiempos. Entonces tenemos tiempo para activar, para concientizarnos, para poder ver este documental, otros, y salir a las calles a exigir que bueno, que esto no pase, por lo menos que haya voces que digan que esto perjudica a mucha gente, y bueno, tratar de generar una voz de resistencia a todo este modelo. Bien, entonces la propuesta es: usted puede ver el documental en su casa, pero no termina, y la tarea después tiene que salir de su casa y interactuar, relacionarse con otros seres humanos, juntar voces, juntar voluntades y acciones. Exactamente, sí, eso es un poco lo que se basa en todas las luchas. Pensemos en Esquel, que fue un movimiento victorioso que gracias a la concientización y a vecinos que se juntaron y vieron muchos documentales y muchas otras que pasaban en otros lados del mundo, y dijeron, bueno, esto no queremos para nosotros. Y estaban a tiempo porque la minera no se había instalado. Digamos, claro. Este acuerdo lo firman, pero no quiere, y van a lanzar una ley. Digamos, la ley tiene todo un proceso y unos tiempos donde tenemos tiempo para accionar y hacernos escuchar en frente del Congreso, en la Plaza de Mayo, en donde sea que se convoque, y cuando se convoque necesitamos ir todos para allá a gritar bien fuerte, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Felicitaciones por este trabajo de 7 años, muy bíblico suena, ¿no? 7 años el documental, y bueno, el martes 13 estaremos ahí informándonos y mirando este trabajo que han hecho. Bueno, muchísimas gracias a todos y les agradezco el espacio, y bueno, estoy ahí para cuando se necesite hablar de esto y de cualquier tema que pueda ayudar a poner una voz más en resistencia, ¿no?, a todo ese modelo que no nos puede llevar puesto así como así. Bien, bien, buenísimo. Aceptamos la propuesta y volveremos a charlar de esta gama de películas que mencionaste hoy sobre los distintos temas ambientales. A pleno, che, muchas gracias por el espacio. Bueno, un abrazo, buenas noches. Grande. Juan Pablo Lepore es quien acaba de ser entrevistado en Mis hijos están con el padre. Charlaba él de los planes de estudio y de cómo estaban hablando de modificarlos para que no ver la megaminería como algo contaminante. Por favor, chicos, no, estudien otras cosas, no estudien que la megaminería contamina. Me hizo acordar, una vez leí un libro de Osvaldo Bayer y mucha gente más sobre la llamada conquista del desierto, y uno de los argumentos que decía era que en los planes de estudio, cuando se veía el mapa argentino previo a la conquista del desierto, la Patagonia no aparecía como territorio argentino, sino que aparecía como la nación indígena, y después se modificaron los planes de estudio y ahí sí se incorporó la Patagonia al territorio argentino. Y de ahí el argumento de que en nuestro territorio estábamos padeciendo una invasión. Pero similar a esto, ¿no? Modificar el plan de estudio para tener un argumento a favor o en contra de determinada cosa. Era mentira que los indígenas estaban invadiendo Argentina. después dijeron, bueno, esto también es Argentina, ahora nos están invadiendo. Similar a lo que nos contaba Juan Pablo Lepore. Entonces, usted no tiene que perder el tiempo y tiene que entrar a la página documentalsemillas.blogspot.com y enterarse de todo. Y ahora vamos a ver de qué se trataba el tema de Hermética, ¿no? El Olvídalo y Volverán por Más, que es el nombre del documental. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer carnes asadas. Convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. Muchas gracias a toda la gente que se comunica al Facebook de Mis Hijos Están con el Padre y nos deja ahí sus mensajes. Por ejemplo, Mark Arpin nos dice: hola compañeros de Sobremesa, me hicieron acordar que entre las cosas que me olvido de tirar están los volantes de delivery, cuya acumulación ya llena folio completo. Gracias amigos por contribuir al orden de mi hogar. Abrazo grande al conductor y a todo el equipo. Muchas gracias, Mark Arpin. Es verdad, otra cosa que me gusta acumular son volantes de delivery, aunque después uno no llama, después cambió el precio, después ya no existe esa promoción que uno quería, pero uno lo sigue acumulando. Gracias Ana de Lanús, dice: cosas que no me animo a tirar, archivos de la computadora, aunque ya no los uso, ya cambié de trabajo, siguen

juégame individuo con el ácido. Y suelte su libido con el ácido. Aflójense las copas, alcemos nuestras copas. Una nueva experiencia que nos brindó la ciencia. Suelta la libido, el lisérgico. Lelutier. ¡Chino! ¡Aire! ¡Qué atrapada, eh! ¿Sos tan idiota que tenés una mascota y no le podés dar cariño? No te preocupes, llegó la nueva píldora Happiness, que con solo administrársela a tu animalito, le produce el mismo efecto químico que si vos le dieras cariño. Happiness. ¡Viva! Y perros contentos. Mis hijos están con el padre. Che, guachi. Levantate, dale. Levantate. Levantate. Yo sé que tenés un par de ahorros. Levantate, dale. Dale. Levantate, yo te lo voy a doblar. Dame. Nuestra cronista enviada especial estuvo en las vacaciones, esto es enero o febrero, o sea, hace ya tiempo, pero igual la noticia vale la pena en El Bolsón, donde también hay conflicto porque quieren lotear toda una tierra que, bueno, va a terminar en manos de gente mala que va a hacer cosas malas con la tierra en vez de cuidarla y protegerla, un barrio privado. Esto es lo que nos contaba desde El Bolsón, Valentín. Bueno, mi nombre es Valentín, estamos acá en Bolsón, en la comarca del Paralelo 42, zona de bosque nativo, zona de bosque implantado también y zona de agua limpia. En este momento estamos en el sitio donde hay un acampe entre la calle San Martín y la ruta 40, donde este acampe se inicia desde el momento en que el Estado, de parte del Consejo Deliberante, decide avasallar un espacio que se declaró en el 2003 zona intangible, Cumbreras del Mallín Ahogado, donde en ese lugar son las nacientes del agua que están ahí al ladito del Cerro Perito Moreno. Esa zona es de glaciar, por lo tanto el agua que nace desde ahí baja hacia el Mallín Ahogado, que es un paraje de 6.000 habitantes que tiene una boca de agua, una toma de agua en ese espacio que a través de un canal hace que se distribuya por todo el espacio. Lamentablemente el poder económico ha hecho un montón de cosas para quedarse con ese espacio. La zona se llama Huemelera, que es un, como les decía, un bosque nativo, y quieren quedarse con ese lugar para generar allí una villa turística de 850 hectáreas. Para que se den una idea, es casi el ejido de Bolsón, digamos, toda la parte de Bolsón, la zona más urbana de Bolsón. Al ser una naciente de agua, al ser los lugares de donde, digamos, se extrae el agua, no lo estamos permitiendo. Parte de la población consciente, que no somos muchos, somos pocos, pero hacemos hincapié en que ese lugar no se toque y reclamamos al Estado que haga lo que se hizo desde un principio, desde 2003, que esa zona sea intangible y no se toque. Sabemos que el gobierno, a raíz de que es neoliberal, intenta cambiar la zona, porque esa es una zona roja y la quiere intentar poner amarilla para poder generar y hacer este proyecto de megaloteo. Atrás también sabemos que, o sea, en un principio está la empresa Laderas, pero atrás de esa empresa Laderas, como es sociedad anónima, hay, cuando le decía de estos poderes económicos, estamos hablando de un poder extranjero económico, en la cual está Joe Lewis y intenta quedarse con esa naciente porque Sospechamos desde un principio, o por lo menos sospecho yo, que al Mallín Ahogado, al ser rebelde, al oponerse, al no ceder el espacio, siempre que hay a algunas cuestiones que tienen que ver con corrupción o que tienen que ver con asesinatos o que tienen que ver con el avasallamiento de la tierra, siempre el Mallín Ahogado está al frente, defendiendo al pueblo, defendiendo su zona. Entonces, como que ya lo tienen mala, el poder económico como que los ve mal. Entonces, por eso se quieren quedar con él. Es como si te quitaran, como en los tiempos medievales, donde se invadía un castillo y para que se rindieran se les cortaban los suministros, entre ellos el agua. Entonces, pareciera que esta situación es como eso. Claro, Mallín Ahogado es la comunidad. Es un paraje de 6.000 habitantes, que bueno, es todo zona rural. Agricultura, ganadería. Se producen un montón de cosas que tienen que ver con el agua, con los animales y con las plantas. Entonces viven de alguna forma independientes. No son personas que están todo el tiempo acá en el pueblo haciendo compras, sino que al contrario, hay gente del pueblo que va a trabajar a esa zona. Increíblemente no necesitamos tanto el Estado para poder satisfacer nuestras necesidades en el sentido de los alimentos y esas cuestiones. Entonces, es como una comunidad, digamos, que sabe lo que tiene y defiende lo que tiene. Entonces en el acampe, digamos, se inició el 16 de diciembre como respuesta al Consejo Deliberante, que había dictaminado que se empiece a un inicio de obra en ese lugar. Así que bueno, estamos ya 74 días, 75 días más o menos, desde ese momento. En este acampe se han hecho han habido un montón de situaciones acerca de cómo difundir, cómo incluso han venido gente de La Pampa, de todos lados, a difundir las situaciones que hay en ese lugar, que conste con el agua, ¿no? que tiene que ver con el agua. Recordemos, el señor este que mencionaba, Lewis, quien, bueno, se apoderaría de esto, es el que ya es dueño del lago escondido ahí cerca del Bolsón, un lago entero que le pertenece y que si querés entrar te puede dejar o no, te pide de información. También un señor que en esta propiedad gigante que tiene, con este lago incluido, ha recibido a nuestro presidente de la Nación en varias oportunidades. El presidente ha llegado a vetar leyes desde ahí en algún fin de semana largo que se había hecho. Lewis, el apellido del hombre este. Esto era hace varios meses. Ya te vamos a contar las novedades en próximas emisiones de cómo está la situación en este momento. ¿Por qué se modificó? Igual parecía como que estaba acá, ¿no? Con los colectivos que pasaban, todo eso. Mis hijos están con el padre. Con actitud, hijo de puta, con actitud. Yo no estoy criando un cagón. Yo no estoy criando un cagón. Gracias Nelson y Flor, que han grabado estos separadores tan divertidos de Mis hijos están con el padre. Nos tenemos que retirar. Me voy a jugar a los bolos en este momento, a ponerme esos zapatos tan divertidos y a vivir el fin de semana a pleno. Muchas gracias por estar ahí. Recuerden, en el blogspot están con el padre.blogspot.com.ar. Están todos los programas, del primero al último. Los del futuro no, esos todavía no los hemos subido. En Facebook también estamos, Mis hijos están con el padre. Me pueden llamar a mi casa también. Arreglo heladeras, lavarropas, pinto. Y rompo, no solo arreglo, ¿eh? Muchas gracias, porque si ustedes no estuvieran de ese lado y un programa se emite y no hay ningún oyente, ¿es realmente un programa de radio? Con esta reflexión de Susana Jiménez, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Última vez. Y bésame, bésame mucho.